María, no llegaste antes que yo, mira. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bien, bueno, hoy vamos a estar muy bien. No sé si notas una ausencia aquí en el estudio. Está Godofredo ahí detrás del vidrio. Ah, si está Godofredo, entonces ya me imagino cuál es la ausencia. Sí, bueno, no sé si te habrás enterado. ¿Y la ausencia allí es buena o mala noticia? Nosotros no conocemos a ninguna M. Punto. Esa es la noticia. Entonces, Jim, mala noticia. Bueno, viste que estamos festejando todos, que España ha salido campeón de Europa. Sí. M. Punto, como buena gallega, fue a festejar, fue a recibir al equipo. Claro. Pusieron la copa cerca, alguien le pegó un mordiscón, se comió un pedazo de la copa. Y en este momento la está buscando Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. Así que no conocemos a ninguna M, escuché ese nombre. Ahora en breve empieza la Olimpiada, o sea que puede ser terrible como se ponga a mordisquear medallas de oro. ¿Cuándo es la Olimpiada? ¿El mes que viene? No, ahora dentro de 3 o 4 días empieza. ¿Tres o cuatro días? Sí. Qué problema. Bueno, no vamos a decir el nombre ese de que empieza con M. Vamos a decirle a Godofredo que arranque el programa ya mismo y vamos a ver cómo sigue. Venga, vamos allá. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión transmitiendo desde la caverna, el hermoso estudio que nos presta la Asociación de Vecinos del Polígono. Nuevamente comienza esta emisión y no voy a dejar pasar un instante más sin presentar al hombre que hoy ha venido disfrazado de sandía, el señor Mariano J. Sánchez. Y aquí a mi lado Catriel Fernández con el famoso disfraz de pato. Y al otro lado de la pecera, ahí está Godofredo a los mandos. Godofredo, por favor, trata de que todo salga bien y cerrar la puerta, no sea cosa que aparezca. Que no llegue, que nos va a fastidiar. No queremos problemas con nadie hoy. Bueno, Mariano, ¿qué le parece? Sí, sin perder un instante más, vamos ahora mismo a la famada Agenda de Fueguitos. Vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 26 de julio al jueves 1 de agosto. Viernes 26 a las 18 horas en Contubernios Líricos en Luarca, actuación de Mil Fuelles, espero haberlo dicho bien. Sandra y Noemí, va a haber en este programa probablemente. Ese mismo día, 18:30 horas, Cerro de Santa Catalina, junto al Elogio del Horizonte, Grupo Poético Encadenados, Encuentros de Poesía en el Elogio del Horizonte. Y el sábado 27 me toca a mí, curiosamente. Oh, miren, gente con la que no queremos nada que ver. Partir de las 13 horas, en el Parque de los Pericones, micro abierto más comida de traje, que siempre lo tengo que explicar, madre de Dios. ¿Qué es de traje? Yo traje. Ah, muy bien. Yo que traje. Ah, gracias. Vale. O sea, que cada uno trae lo que quiera comer o lo que quiera compartir con los demás. Vale. Pues micro abierto más comida de traje organizado por El Micro es Vuestro y la Sociedad Cultural Gesto. Que pueden pasar ese día. Desde las 13 horas hasta el cierre, que pueden ser las 7 o las 8 de la tarde. Muy bien, el domingo 28, 20 horas, paseo de Begoña en el ciclo Arte en la Calle, concierto de Gema Bravo y Jorge Colza. Y por la noche no tengo el horario porque en el cartel no lo pongo, pero bueno, dentro de la Noche Celta de Granda, concierto de Felpeyu, será a las 11 de la noche por ahí. Muy bien, y el lunes 29, 18:30 horas, Escuela de Comercio, conferencia Gaitas Antiguas por Fonsu Les Reguere. Eso puse los sabrás para que no fuese todo conciertos, porque sí, la agenda son todo música. Bien, lunes 30 a las 20 horas. Martes 30, perdón. En el Paseo de Begoña, dentro del ciclo Arte en la Calle, concierto de música de sofá. Me gusta el nombre. Sí. 22 horas, Plaza Mayor, Festival Arco Atlántico, concierto de Tanxugueiras. Sí, aquí en España muy conocidos por una movida que pasó con el Festival de Eurovisión. Con ellos, sí. Bien, el miércoles 31 a las 13 horas, el 31, sí, miércoles. En la Plaza de la República, dentro del ciclo Arte en la Calle. Amigos de este programa. Eso es. Concierto de Flor de Nopal, que pasaron por el programa. Muy bien, y vamos a agosto, jueves primero, 13 horas, Paseo de Begoña, Festival Folclórico Internacional, Kitka, de Macedonia del Norte. Sí, debe ser un grupo de danza, creo, o algo así. Bueno, y pasamos a las exposiciones. En la Biblioteca Jovellanos, exposición de la 20... Tenía que haberlo mirado porque no lleve 26 a Boyé, 26ª. Vale. 26º Premio Internacional Luis Baltuena de Fotografía. Se podrá ver hasta el 30 de julio de 2024. Y en el Museo Barjola, exposición colectiva Miraes 2024. Muestra de la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos 2024. El título un poco raro, porque si pones mira estos 2024, luego acaba el 2024 también. Pero bueno, así está en el evento, ¿eh? Yo lo puse tal cual. Bueno, y en el antiguo instituto, en la sala 2, sigue la exposición Pan y Circo, Arte y Alimentación, que se puede visitar hasta el 29 de septiembre de 2024. Muy bien, y terminada nuestra afamada agenda de fueguitos, Mariano, llega el momento del intercambio de ideas, de donde le cuento todas mis depresiones, todas mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Hoy me tengo que deprimir mucho. Hoy nos vamos a deprimir, pero poco. Poco, vale. Poco. Pero vamos, el tema de hoy viene así. La casualidad me ha cruzado con un par de estadísticas y con una serie televisiva. Esto se va a entender a medida que lo explique. A ver, la casualidad me trajo una estadística que dice que Asturias es la provincia española con uno de los mayores índices de suicidios. Que traté de entender, a ver cómo es que en este lugar tan, tan guapo aparecen unas estadísticas tan oscuras. Y eso, de alguna manera, queda conectado con un mito griego. ¿Ah, sí? Sí. Así que vamos a comenzar hablando de Sísifo, que, según dicen, era un tipo, era listo, pero no era sabio. Sísifo fue un rey fundador de Corinto, en un momento que, bueno, lo voy a resumir. Sísifo ve como una tal Égina es secuestrada por el águila de Zeus, o sea, por Zeus, que todos sabemos que Zeus era un poco impulsivo a la hora de buscar parejas. Entonces va a ver a Sopo, que es el padre de esta chica Égina, y le dice que sabe dónde está su hija, porque Sopo estaba triste, pero como Sopo era el dios de los ríos, le pide que a cambio de la información le dé un manantial de agua a su reino, porque en su reino había pocos ríos, le faltaba agua. Bueno, el tema es que Zeus se enoja porque lo delataron. Los griegos enseguida se enfadaban. Claro, eran unos jodidos estos dioses. Y ordena a Tánatos, a la muerte, a buscar a Sísifo. Listo. Lo encuentra en su palacio. Y cuando aparece Tánatos, aparece la muerte y lo empieza a elogiar. Y le dice: no sabía que era usted un dios tan distinguido. La verdad que es un honor conocerlo, caballero. Y dice: si me permite, antes de que me lleve, le quiero hacer un regalo. Mire, tengo un collar y unas pulseras de los más finos metales que tengo por aquí, tome. El tema es que era una trampa. Y en realidad eran grilletes que le pone en ambas manos y en el cuello. Y entonces Sísifo logra que la muerte quede encadenada. Con la primera consecuencia que hubo, nadie se moría. Entonces, el dios de la guerra, desde ahí andaba aburrido y decía: bueno, hoy que estoy aburrido voy a organizar una guerra. Y iban todos los hombres a la guerra, pero nadie moría. Claro. Y nadie moría de amor, nadie. Bueno, los dioses empezaron a ver: oye, ¿qué está pasando aquí? Envían a Ares a liberar a Tánatos. A todo esto, Sísifo sabía que Tánatos lo iba a ir a buscar. Entonces le dice a su esposa que en caso de que se... Mira, si me muero pronto, no me hagas rituales funerarios. Deja mi cadáver tirado ahí en una plaza. Entonces, evidentemente, bueno, Tánatos lo encontró, se lo lleva al Hades, que era esa especie de infierno. Y él le pide, bueno, déjame volver por un día, porque mirá lo que hizo mi esposa, es una deshonra a los dioses, no hizo ritos funerarios. Bueno, el tema es que regresó a Corinto, tomó a la esposa y se fugó. Bye. Con lo cual se fugó por segunda vez de la muerte. Bueno, la historia sigue, el tema es que pasaron los años, Sísifo murió de viejo. Y lo esperaba Tánatos en el infierno, te escapaste dos veces, ahora vas a ver. Y lo castiga con un trabajo, con la idea de un castigo que tiene, digamos, que va a ser eterno. Que sí, tiene una enorme piedra a la base de una montaña, tiene que subirla cuando está por llegar a la cima, por algún motivo el mito que todos conocemos. Claro, entonces, la piedra se cae y el tipo huele. Bueno, eso dicen los mitos griegos. Vamos a nombrar a un filósofo del siglo XX, que en el año 1946 escribió un libro que se llama justamente El mito de Sísifo, que es Albert Camus. Algunos dicen Camus, porque sí. No, creo que sí, yo para las pronunciaciones de Francia no soy bueno. Este hombre escribió un libro dentro del cual hay una pequeña monografía cortita, 8 páginas serán, sobre Sísifo, en donde lo que ve Camus ahí es el trabajo inútil y sin esperanza al que está expuesto Sísifo, que tiene que subir esa piedra y cada vez que está por llegar a la cima la ve caer desde arriba. Hay una desesperanza. Y Camus dice que hay un absurdo. Camus se lo conoce también como el filósofo del absurdo, por postular justamente esto, por detectar absurdos. En una parte dice textual, y acá sí me permito leerlo textual, Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento, su desprecio a los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo ser se dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. Y ahí da una pista interesante, porque da la idea del esfuerzo sin sentido. Es decir, Sísifo sube desde la base, cuando está justo a la cima, cae la piedra, por ahí se lo lleva puesto, lo lastima, la pasa mal. Y espero que en algún momento Sísifo toma conciencia de lo absurdo de su tarea. Y ahí es cuando cambia la cosa, porque uno puede tomar conciencia del absurdo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tragedia? Que Sísifo todos los días al subir esa piedra pierde las esperanzas. Y ahí Camus hace un paralelismo con un obrero actual, que tiene que ir todos los días, va 6 días a la semana a determinado lugar, hacer algo que no le gusta quizás, que no tiene tiempo para dedicarse a lo que le gusta o que no descubrió lo que le gusta, que no tiene tiempo para dedicarse a su familia. Eso, según Camus, es una existencia absurda. Con lo cual, ¿no?, la principal teoría de este mito de Sísifo es que nuestra existencia es absurda. Vaya por Dios. Ahora bien, la vida del obrero no tiene sentido hasta que aparece la conciencia y se da cuenta que no tiene sentido. En ese momento algo cambia y vuelve al mito de Sísifo y dice que en algún momento Sísifo puede reconocer ese absurdo. Y ahí, al tener la conciencia, ya cambia. Porque en la conciencia es uno el que decide su camino. Es uno el que toma las decisiones. O aún, sin tomar decisiones, eso es tomar una decisión de alguna manera. Camus dice que la vida es un absurdo, pero la conciencia permite decidir sobre qué hacer con ese absurdo. Y dice que hay que reconocer el absurdo, abrazar el absurdo, aceptarlo. Y dice, ahí hay un parrafito que lo leo textual que me gusta mucho, hacer del destino un asunto humano. Sísifo en algún momento se va a dar cuenta de su absurdo y ahí va a poder decidir, e incluso hasta puede ser dichoso a pesar de su trabajo inútil, porque puede saber que será dueño de sus días y de su destino. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso, y aquí me viene la idea de Borges. Un poco raro eso, Sísifo dichoso. Sí, porque justamente, bueno, ahí me apareció la idea esta de Borges, que hablaba de lo absurdo de las ideas de los castigos eternos. Porque en un castigo eterno que a usted le genera dolor, llega un momento que uno se puede acostumbrar a eso Y ya en algún momento ya no le genera el dolor y el terror que le puede generar el primer día. Como nunca fui eterno, no lo imagino. La como verdad. No somos eternos, no pensamos en eso. También habla de lo desorbitado, de un castigo eterno por vivir en este mundo unos, con suerte, 80 años. A ver, por 6 minutos de estupidez me condenas a una eternidad de fuego, pará, ¿qué te pasa? O sea, tengamos más o menos una medida. Ahora bien, ese fuego el primer día nos va a quemar mucho. Pero cuando pasen 100.000 años, el fuego la verdad que no me va a interesar mucho. Y por ahí encuentro otras cosas. Y puedo empezar a tomar decisiones. Y ahí tomo conciencia de ese absurdo. Esto en la vida, de alguna manera, Camus dice que bueno, nosotros no tenemos piedras y montañas, porque estamos condenados en esta vida donde no hay piedras y montañas, pero tenemos infinidad de posibilidades de en dónde depositar nuestros esfuerzos. Podemos cada uno elegir nuestra roca. Y de esa manera estamos de alguna manera condenados a ser libres, a elegir. No elegir, ya lo dijimos antes, es una forma de elegir para transitar el absurdo de la existencia. Básicamente, la existencia es un absurdo, tenemos que aceptarlo y después vemos qué hacemos con ese absurdo. Si elegimos reptar ahí debajo de una frazada, en un rincón oscuro, o si hacemos algo con ese absurdo para que al menos valga la pena y podamos encontrar, como dijimos antes en este programa, alguna lucecita. Pero lo primero es darse cuenta del absurdo, claro. Exacto, es la conciencia, lo que dice Camus. Muy bien, ¿y a qué venía lo que dije al principio, el tema de los suicidios? Resulta que después de encontrarme casualmente con este texto de Camus, me crucé con una serie catalana que habla de un... El protagonista es un profesor de filosofía que tiene alumnos en el secundario, en el INSTI, como le dicen aquí, y en uno de los capítulos, tres alumnos ven como un hombre se tira desde un edificio, se suicida. Y trata de explicarle justamente con palabras de Albert Camus el absurdo y cómo es que el suicidio puede ser posible dentro de ese absurdo, porque quien intenta encontrarle un sentido a la vida, tal vez no lo encuentre, es muy probable que no lo encuentre, y que no acepta el absurdo. Claro. Y eso lleva a una desesperanza fatal que puede tener ese tipo de desenlaces. Claro. Pero bueno, vamos a escuchar entonces un pedacito de la serie Merlí, que la verdad la recomendamos, que va a terminar de cerrar un poco la idea que estamos hablando ahora. ¿Atento llegar? Me voy a clase. Escucha, Merlí, cuéntales a los demás lo que ha ocurrido, pero intenta hablar de este tema con mucho tacto. Sí, hombre, sí. A ver, chicos, Tania, Berta e Iván han visto cómo un hombre se ha suicidado lanzándose desde un balcón. ¿Qué? No, tranquilos, están bien. Están en el despacho de Eugenie. El suicidio es un tema delicado, pero no debe ser un tabú. Si alguno de vosotros tiene alguna vez pensamientos suicidas, es importante que pida ayuda a alguien de la familia, a un amigo, a un profesor, a un médico. Compartiendo esos pensamientos, os sentiréis acompañados. Atención a este filósofo. Solo hay un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Así comienza el mito de Sísifo, de Albert Camus, el llamado filósofo del absurdo. Él se percató de que era imposible responder a la pregunta ¿por qué estamos aquí? Qué mal rollo. Camus dice que hacemos las cosas de forma rutinaria, como hacía Sísifo, un personaje mitológico condenado por los dioses a repetir siempre la misma acción: empujar una roca hasta la cima de una montaña para que volviera a caer hasta el valle, donde tenía que recogerla y volverla a subir arriba. Yo no tendría fuerza. Soy enclenque. Bueno, esa palabra, ¿eh? Enclenque. Llevamos vidas monótonas, aburridas, repetitivas, hasta que un día nos preguntamos: ¿tiene sentido mi vida? El absurdo del que habla Camus no es que la vida no tenga sentido, sino justamente la pretensión de buscar un sentido a las cosas. O sea, hay que joderse y aceptar que nada tiene sentido. Exacto. El absurdo deja de serlo en el momento en que lo aceptamos tal y como es y dejamos de pensar que hay cosas que hacen que la vida tenga sentido. Según Camus, solo se suicida el que previamente ha querido darle sentido a la vida. En cambio, quien acepta el absurdo, vive con él. Ahora en serio, el camí ese no te ayuda mucho a tener ganas de vivir, ¿no? No, te equivocas, Marc. Camí era un vitalista y se negaba al suicidio. Que la vida sea absurda no debe hacernos caer en la apatía más profunda. A pesar de vivir en un mar de preguntas sin respuesta, no debemos rendirnos ante la vida. La tenemos que afrontar en toda su incomprensibilidad. Adelante, Tania. Según Camus, darse cuenta de esa verdad es aprender a vivir. Albert Camus no creía en la existencia de Dios. Según Camus, no tenemos ninguna necesidad de creer que Dios existe. Cuando queremos darle un sentido a la vida y al mundo y no lo encontramos, entonces aparece Dios, una entidad trascendente que lo explica todo y así nos quedamos tranquilos. Cada uno es muy libre de creer en platillos voladores o en unicornios de color rosa, pero eso no garantiza su existencia. Un momento. ¿Estás poniendo a Dios al mismo nivel que a unos platillos voladores? Sí. Eso lo dices porque eres ateo, pero yo no pienso que sea comparable. No, perdona. Yo no soy ateo. Soy agnóstico, que es un ateísmo de diseño. Estamos en un país laico, os lo recuerdo. Sí, pero cuando un ministro jura el cargo, lo hace delante de una Biblia y con un crucifijo en la mesa. Exacto. Una bofetada directa a la sociedad laica. Se deben respetar las creencias de todos. Hay quien cree en Dios desde pequeño. Yo, por ejemplo. Porque te lo han inculcado en casa. Una manipulación intelectual en toda regla. No es una manipulación. Ah, no. Hagamos un debate. Infundir creencias religiosas en los niños cuando todavía no son capaces de razonar por sí mismos, ¿es manipulación o no? Pues claro. Sí, totalmente, es una imposición a saco. Claro, a un niño puedes hacerle creer lo que quieras. Los niños deben crecer libres. Yo crecí libre. La libertad no pasa por elegir un camino, sino por rebelarte contra todos los que quieren imponerte uno. Creo que no nos pondremos de acuerdo, Oliver. En cualquier batalla, hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Si me dicen que tengo que quedarme encerrada en la ciudad, yo digo que soy monte. Que entre mis helechos guardo gatos salvajes que esperan pájaros con los que usar las zarpas. Si me dicen que tengo que quedarme encerrada en la ciudad, yo digo que soy haya, que retorcida y negra sobrevivo en invierno al hielo en las raíces, que mi tronco reverdece tras los incendios del hombre. Si me dicen que tengo que quedarme encerrada en la ciudad, yo digo que soy tormenta, que guardo en las manos miles de truenos. Yo digo que soy eléctrica y peligrosa, y que nadie debería encerrarme en la ciudad ni cruzarse en mi camino. Bueno, qué hermosa manera de comenzar este bloque, Mariano, luego del programa anterior. Sí, De la depresión anterior y de todo. Bueno, la poesía siempre está ahí para salvarnos. Así que vamos a preguntar cómo es nuestra costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, soy Noemí González. Noemí González, bueno, por lo que sospecho, usted se dedica a la poesía. ¿Puede ser así? Entre otras cosas. ¿Entre otras cosas? ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, soy maestra también. ¿De qué asignatura? Ahora estoy en primaria. Uh-huh. Con niños de... Niños pequeños. Sí, de primero y segundo de primaria. Uh-huh. Soy logopeda también, aunque hace mucho que no ejerzo. Y madre, que eso da mucho trabajo. Eso demasiado. Bueno, vamos por el principio. A ver, comenzó leyendo un poema. ¿Cómo fue eso de la poesía? ¿Cómo se acercó a su vida a la poesía? Bueno, siempre fui muy lectora y muy escritora desde pequeña. Siempre estuve muy ligada a la literatura en general. A la poesía, pues me acerqué más a raíz de unos cursos de asturiano en la UABRA, en Cangas de Narcea, en los que compré muchos libros de poesía en asturiano, y aquel verano me puse a leer mucha poesía y eso arrancó las ganas de escribirla. Pero entonces surgió así. El primer libro que tienes no son en asturiano, ¿no? No, ninguno. Y en el segundo tampoco. No, tengo poemas en asturiano en la revista Literatura que edita la Daya, pero Pero no, los poemarios son en castellano porque tengo demasiado respeto a la lengua asturiana y como no la controlo lo suficiente y ortográficamente y gramaticalmente no me considero preparada, pues bueno, sí que escribo en asturiano, pero de momento no edito en asturiano. Y aquella niña joven que comenzaba a leer libros, así que ¿qué autores frecuentaba? ¿Qué autores fueron los que le marcaron un poco el camino? Le dijeron más o menos por aquí es. En mi infancia y adolescencia, pues todo lo típico, los cinco. Poe, leía mucho a Poe de adolescente, muchos clásicos leí. La Historia Interminable, por supuesto, El Señor de los Anillos, todas esas cosas. Y luego ahora pues leo muchas mujeres que están editando ahora, que era difícil encontrar antes y que ahora se encuentran fácilmente porque tenemos editoriales maravillosas en España que nos las editan. Entonces bueno, ahora leo mucho, sí que soy bastante lectora de clásicos, pero leo mucho en general. Uh-huh. Ensayo, poesía, novela, de todo. Y yendo a tu poesía, ¿serías capaz de definirla? O, por ejemplo, tienes dos poemarios que yo sepa, editados. Sí. ¿Tienen algo que ver o ves tú que son completamente distintos? Para mí son totalmente diferentes estos dos. Vaya por Dios. Lo que sí tienen es una voz común. Las temáticas son muy diferentes porque en el otro hago... en el primer poemario... El otro... Es el título del primer poemario. El otro. Sí. El otro es el título del primer poemario y en él pues hago una búsqueda sobre mí misma a través de las relaciones sexuales y de pareja que establezco con otros. Mm-hmm. Entonces es un poemario mucho más intimista, aunque sí que hay una voz siempre muy ligada a la naturaleza, al monte, al verde de aquí. Mm-hmm. Y en Las Naranjas del Abuelo la temática es totalmente diferente. Hablo... bueno, de lo humano y de lo salvaje, y hago un camino que va desde la ciudad y desde el asfalto a luego pasa por el pueblo y llega a la tierra, a la naturaleza. Entonces nace un poco, algunos de los poemas nacen en la época del encierro, como el que leí para abrir, y que fue un momento en el que fui más consciente que nunca de la necesidad que tenemos de contacto con la naturaleza y de lo absurdo que puede ser estar encerradas en un piso durante meses. 3 meses mínimo. Sí. Entonces surge de ahí un poco y tiene mucho que ver con la voz del anterior poemario, porque ya en esa voz tan natural y que busca tanto el monte, ya hay un continuo, ¿no? Pero sí que aquí se desarrolla más esa necesidad de volver un poco a lo natural y a lo salvaje y de huir un poco del asfalto. Al leerte a vos misma, que encontrás ahí las luces que te iluminaron el camino, ¿encontrás algún parecido con otros poetas que has leído o que te han enseñado alguna determinada astucia? Yo no suelo ser consciente de eso. Sí que luego hay gente que me hace esas reflexiones, ¿no? Me dice, pues mira, pues en estos poemas me recuerdas a tal o a cual. Y luego yo releyendo digo, pues es verdad. O sea, así que, por ejemplo, Rafa, de La Buena Letra, cuando salió el otro me decía que hago el mismo uso de las mayúsculas que Emily Dickinson y yo no había sido consciente de ello. Y luego digo, pues sí, es verdad. ¿Sabes? Luego me puse a mirar y digo, pues sí, sí que es verdad. Pero no me reconozco en ningún... Yo personalmente no me reconozco en ningún poeta o ninguna corriente poética concreta. Antes hablabas de que, por suerte ahora, las editoriales están editando más mujeres. Sí. ¿Cómo ves desde tu lugar la situación de mujer y poesía? Bueno, pues como todo con la mujer en el arte en general, todavía tenemos mucho que andar. Me acuerdo de hace 3 años que analizaba para un trabajo, por ejemplo, unas estadísticas sobre cine español y solo había un 13% de películas hechas por mujeres, dirigidas por mujeres, ¿vale? Entonces, a lo mejor eran 5 años, bueno, me de 3, pero que estamos a años luz. Y, por ejemplo, en los micros abiertos hay muchas mujeres, poetas. Bajamar, que es la editorial en la que yo publico, lo tiene muy en cuenta. En los micros abiertos, tradicionalmente, suele haber más mujeres. Quiero decir, las mujeres escribimos, si no lo mismo más, en cantidad, me refiero, porque también es verdad que solemos ser más lectoras. Tú vas a un club de lectura en un barrio y el 90% son mujeres. Entonces, las mujeres escribimos, las mujeres participamos en las jams y en todos los, digamos, en las bases de la poesía de las ciudades, pero luego yo sigo viendo, y lo siento, pero es así, yo luego sigo viendo las fotos, por ejemplo, de la Semana Negra y de los organizadores de la Semana Negra y veo prácticamente todo varones sentados en una mesa o en una foto. Entonces seguimos a años luz, o sea, así que estamos como más representadas, pero seguimos siendo como la cuota que hay que rellenar y bueno, vamos a sentar a alguna mujer en la mesa porque si no nos van a criticar, pero seguimos siendo como... Ahora vamos a hacer lo de la poesía de mujeres, ahora vamos a hacer lo de las novelas de mujeres y, ay sí, mira, os tenemos en cuenta y os hemos dejado un espacio. Entonces todavía pues queda mucho por andar. Y en la poesía, pues igual que en cualquier ámbito artístico o literario. Pero bueno, lentamente todo eso parece estar cambiando. Digo parece porque al menos es lo que de alguna manera puedo atisbar. ¿Vos realmente crees que parece que está cambiando? Bueno, poco a poco. No lo tengo muy claro. A ver, es lo que te digo. Yo creo que sí que... O sea, sí que tenemos nuestro espacio, porque hay sitios en los que tenemos nuestro espacio, pero que queda mucho camino por andar todavía. Bueno, vamos un poquito a tu escritura. Tenés editado solamente poesía, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te inspira? La muerte. El amor y la muerte son los únicos temas de todos pues los poemas. Mira, el otro día lo comentaba además con mi pareja, porque me decía, nunca escribes poemas sobre mí. Digo, yo es que yo no escribo poemas al amor. O sea, nunca jamás he escrito un poema de amor. He podido escribir poemas de desamor o de curarse después de una herida amorosa, pero yo nunca, no escribo al amor. Escribo pero a lo mejor... en el primer poemario dices que era sobre relaciones de pareja, sí, en principio. Pero no son hay... todo relaciones pasadas. ¿No hay poemas de amor ahí? No, porque realmente no es un poemario que hable de amor, sino de cómo esas relaciones me han cambiado a mí o de la huella que dejan esas relaciones en mí, no de la relación en sí. Entonces, no, yo de amor no suelo escribir. suelo escribir pues eso de... Ahora estoy escribiendo mucho, por ejemplo, también... Tienes un tema pendiente, porque el de la muerte, si ya lo trataste... Falta sí, las naranjas del abuelo hablan mucho de la muerte al principio, porque he perdido estos años a personas importantes, entonces habla de la muerte. Ahora escribo mucho también sobre el cuerpo de las mujeres y sobre temas tabús, como pueden ser la menopausia, el aborto... O temas así que no suelen todavía encontrarse fácilmente. Porque sí que es verdad que, pues yo qué sé, ya hay poemarios enteros sobre la endometriosis, pero sí. No son temáticas habituales. Pues eso, tú te compras un poemario y tienes un 80% de posibilidades de que sea sobre amor o desamor, pero muy pocas de que hable de los cuerpos de las mujeres, de temas tabús para nosotras, y eso es algo en lo que estoy ahora bastante enfocada. Inclusive también a partir de cierta edad la sexualidad, que es como una cosa también invisible, que pareciera que no existe, que eso no se hace, pero en algunos casos he leído poemas que decís, caramba, es verdad, esto existe, está ahí. Sí, totalmente. Claro, las mujeres ancianas no están representadas nunca en general en la sociedad, ni en la literatura, ni en nada. Y las mujeres, parece que una vez que somos menopáusicas ya hemos perdido nuestra capacidad de gestar y de tener deseo sexual, y no es así. Entonces, bueno, todos esos temas están bastante presentes cuando escribo. Y, por ejemplo, en tu poesía, tus poemas, ¿los escribes y luego los revisas mucho, los cambias mucho, salen a la primera...? Hay de todo, pero sí que es verdad que ahora retoco. ¿Hay una temática previa o de repente sale un poema y dices, ¿esto de qué va? Hay momentos que necesito escribirlos. O sea que tienes poemas que no sabes de qué van. No, yo no diría eso. Porque me pasa un poco como lo que hablabais de Sísifo. Hay momentos puntuales que podríamos decir que son musas, ¿no? Pero que hay momentos puntuales que me llevan a algo que estaba ahí y de lo que necesitaba escribir. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, hay aquí uno que se ve claro en el poemario. A lo mejor yo estoy hablando del vuelo de un pájaro porque en ese momento el vuelo de ese pájaro me recordó a otra cosa o me hace sacar otra cosa. Entonces, eso me pasa prácticamente a diario. Entonces, yo escribo mucho. Claro, antes me sentaba tranquilamente con mi libreta y decía, ay, me ha llegado uno de esos momentos, voy a escribir. Ahora no, ahora mi hija me grita mientras yo apunto en el móvil la idea o un borrador del poema y si tengo un minuto cuando ella se duerme, pues intento darle una pequeña coherencia a nivel rítmico. Pero sí que es verdad que una vez que ya llevas muchos años escribiendo, eso también te sale solo, ¿no? Que el ritmo ya lo vas cogiendo y hay que retocar mucho menos. En el otro hay poemas que tienen más de 10 años y que sí que tuvieron que pasar muchas revisiones hasta tener un tempo adecuado. Y en Las naranjas del abuelo eso casi no pasa. Sí que suelen salir y quedarse tal cual. Como mucho lo que hago es quitar, tachar, eliminar lo que sobra, pero no, ya no retoco casi prácticamente nada los poemas. Cuando la poesía está editada y empieza a salir a la calle y empieza a ir por ahí, te lleva a ti a algunos lugares. ¿A qué lugares te llevó la poesía donde te sorprendiste de estar ahí? Pues a la Asociación de Vecinos del Polígono. Pues no lo sé. Pues mira, por ejemplo, a cantar... O sea, a estar en un escenario tocando con una buena amiga. a las jams, porque yo cuando empecé a escribir no me veía recitando en público. Por ejemplo, fue una cosa que para mí fue como muy difícil al principio. Ahora ya leer en público no me da ninguna vergüenza, pero sí que recuerdo que al principio me costó mucho. Yo no tengo esa sensación. Yo creo que desde el principio no tengo esa sensación, pero bueno. Sí, claro, pero a mí sí que me costó mucho. Recuerdo que las primeras me daba muchísima vergüenza y de hecho yo no suelo, cuando estoy eso, leyendo en un micro, no suelo explicar mucho ni de qué va lo que leo ni nada, porque bueno, todavía me puede impresionar un poco. Aunque sí que es verdad que ya no me cuesta lo que es leer, pero bueno, hablar de ello y eso sí que me sigue costando a veces. Bueno, y para ir redondeando, nombraste dos veces tu estado maternal, nombraste sí. Un par de veces ese tema. ¿Cómo es eso de escribir poesía y ser mamá a la vez? Es una auténtica locura. A ver, es lo que os comentaba, no tienes tiempo para concentrarte. Y sí que es verdad que aunque los poemas me salen muy rápidos, dar forma a un poemario es un trabajo mucho más lento y en el que tengo que estar muy concentrada para conseguir hacerlo. Porque claro, tienes delante de ti a lo mejor 100 poemas, tienes que ver cuáles descartas, cuáles tienen coherencia entre sí, qué coherencia les vas a dar, cómo va a ser el hilo conductor que los una. Entonces, eso sí que requiere una cantidad de tiempo seguido que es muy complejo tener cuando eres madre. Entonces nada, pues yo para Las naranjas del abuelo, que es el último que he sacado ahora hace poco, pues nada, cuando se dormía tenía que ponerme a... Claro, pues a las 9 o a las 10 me hacía la cena y con la cena me ponía con el iPad a reestructurar, a recortar y pegar, porque yo además sigo colocando los poemas a mano. Y a darle vueltas una y otra vez durante 2 meses o así. Estuve 2 o 3 meses después de dormir a la niña todos los días hasta que conseguí que más o menos tuviera la forma que quería. ¿Y necesites que haya silencio absoluto en esos procesos? Me pongo música. Ah, bueno. Me pongo música normalmente sin letras ni nada porque si no me pongo a cantar. Entonces me pongo música electrónica o música instrumental para poder concentrarme. Bueno, Noemí, generalmente cuando llegamos al final de una entrevista solemos agradecer, pero en este caso no te vamos a agradecer porque esto va a continuar después de esta pausa que nuestro operador va a poner ahora mismo. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Jueguitos en la caverna. Jueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna y en este caso no echamos a la invitada Mariano, claro, sino que sumamos otra invitada. Ahora son dos. Ahora son dos. Así que vamos a preguntar buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos también? Hola, yo soy Sandra Álvarez y soy cantante de Tonada. Cantante de Tonada, perfecto. Me encanta porque esto sale por Buenos Aires y no tenemos idea de qué se trata la tonada. Así que con la primera pregunta se cae de madura. Ya vamos a tener 5 minutos o así para explicar eso a los argentinos. A ver, la tonada o canción asturiana es una canción tradicional de aquí, de Asturias, que se canta normalmente a capela o acompañada por la gaita. ¿Qué más tiene así característico? Se canta con un volumen fuerte, lo que llamamos aquí en Asturias al alto la lleva, con un timbre así brillante. Los temas pues suelen ser cosas relacionadas con el campo o con la mina, bueno, un poco Asturias siglo XX, porque la verdad que no hubo mucha regeneración del género, temas nuevos. Y bueno, pues eso, sí, un poco. Bueno, ¿y qué es este proyecto que tienen en conjunto junto con Noemí? A ver, más o menos, ¿quién lo explica? Venga, Sandra, que yo ya hablé mucho. Bueno, pues lo que hacemos en este proyecto es combinar la poesía de Noemí, sobre todo lo que es la parte de la mujer y esos temas tabú que comentaba ella, como pueden ser el aborto, la maternidad, la menopausia, con la canción tradicional y también con lo que son otros ritmos como para el baile, con acompañando los instrumentos como la pandereta o el pandero, que fue lo que nos unió a nosotras. Porque yo en la tonada pues me encontraba muy sola, me apunté a pandereta y ahí nos conocimos. O sea que de alguna manera están actualizando el género musical ustedes. Sí, sí, sí. Intentándolo por lo menos. Sí, sí, porque sí. Porque las letras, por lo que medio entendí antes, las letras no son exactamente los poemas. No, están basadas en los poemas. Los adaptáis. Adaptadas, claro, sí, pero sí. Están adaptadas a cuartetas con octosílabos y, bueno, normalmente casi todas las jotas, otros ritmos tradicionales se cantan con octosílabos y con rima. Y están, entonces, claro, mis letras no tienen esa métrica, entonces están adaptadas. Claro, tuvisteis que adaptar para que sí. Cuadre con el ritmo de la música. Claro. ¿Cómo fue que te acercaste a este ritmo tradicional? Pues, a ver, normalmente la gente lo mama, como decimos aquí, en casa. Lo mío fue al contrario. Yo en casa nunca tuve ninguna relación con la música tradicional, pero cuando llegué a la universidad, que yo estudié musicología, en una asignatura que teníamos, que era etnomusicología, nos mandaron a hacer un trabajo de campo y ahí mi abuela de repente empezó a sacar todo el repertorio de canciones, que yo no sé porque nunca me había cantado. Bueno, mi abuela es mi abuela. Y entonces con eso dije yo, uy, pues esto, qué cosa tan interesante. Y como a mí siempre me había gustado cantar, pues dije yo, voy a investigar, a ver, ¿esto qué es? Encontré la canción asturiana, empecé a escuchar a Mariluz Cristóbal, a Anabel Santiago, que son así como un poco referentes femeninos del tema. Me apunté primero a canción asturiana y luego eso, como en canción asturiana me encontraba yo un poco sola, porque eso se canta solo siempre, y a mí siempre me fue muy el rollo grupal, porque venía pues del mundo de las convivencias, los coros, no sé qué. Me apunté luego a pandereta y cosa viene detrás de la otra. Pero en canción asturiana o entonada, cantes sola, pero necesites al gaitero, el gaitero o la pandereta o algo. O sea que en realidad hay una pareja. Sí, pero es que una cosa que a mí me voló la cabeza cuando empecé, yo por ejemplo en el conservatorio, que yo estudié flauta en el conservatorio, teníamos una asignatura que era música de cámara. Entonces tú cuando tocabas en pareja, pues hacías por preparar las cosas en conjunto, que hubiera pues un diálogo entre los dos instrumentos. Pero claro, en cambio, en la canción asturiana, el formato en el que se suele hacer, que suele ser el concurso, hay un gaitero ahí puesto, que en realidad es como si le dieras al play a, ¿sabes? A una base musical. Yeah. Entonces, el gaitero te sigue. O sea, que el gaitero, claro, es que yo no es que no hay ni ensayos. Tú llegas allí... O sea, el gaitero ye de la organización, por decirlo de alguna manera. El gaitero suele ser de la organización, a no ser que tú quieras llevar el tuyo, pero nadie lo lleva. ¿Y, y tú dices si el ritmo que tiene que seguir y tú llegas o allí, o pides a cantar y él te sigue? Cinco minutos antes dices, pues yo uso esta gaita, porque el gaitero lleva, pues hay un catálogo desde si bemol hasta re. Y entonces, bueno, claro, por ejemplo, los paisanos pues usan gaitas más graves que las mujeres. Entonces tú le dices, yo voy a usar esta gaita, y él ya la tiene preparada para cuando salgas tú a cantar. Y el gaitero se tiene que saber más o menos los patrones básicos y seguirte. De hecho, el buen gaitero de tonada lo que tiene que hacer es ser capaz de imitar los giros que tú vas dando como un milisegundo por detrás de lo que haces tú. ¡Ostras! Que es muy complicado. Sobre la marcha. La improvisación es como en el jazz. Sí, o sea, ellos saben, claro, sí, ellos saben el patrón, porque tú tienes un patrón de canción, pero luego los giros se supone que tú haces un poco ahí a tu... Ya, sí, porque los giros esos son un poco a su aire. Sí, o sea, que eso de saber los giros, ¡ostras! Que bueno, luego eso de a tu libertad, ¿no? Porque luego en el concurso, pues es como que está todo muy medido y tienes que ir siguiendo fulanito y no todo vale, pero bueno. Entonces, claro, realmente no hay una comunicación con el gaitero. No hay una pareja, uno y el que dirige y el otro y el que tiene que seguir. Es como cuando vas al karaoke y tienes un fondo, pues así, pero con un gaitero. Entonces, claro, a mí yo me faltaba algo ahí. Ahora se empezó a poner de moda acompañar la tonada con el piano. Y entonces, bueno, ahí ya eso es otra cosa. Porque ahí sí que hay un poco un ensayo previo y una preparación, pero... O sea, que con piano hay que ensayar, por lo que dices. Sí, sí, con piano sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue presentarte en directo con la tonada en estos tiempos? Pues claro, al principio la gente siempre está un poco escéptica porque dice, ¿esto qué carajo es? Pero luego yo siempre me encontré que tuvo muy buena acogida. Bien por gente que te dice, pues me acuerdo que esto lo cantaba mi abuelo o tal. O bueno, por ejemplo, esto último que hicimos en el Semando Fest en Oviedo, a la gente le llamó mucha atención precisamente por las letras. De hecho, teníamos una amiga que decía que era Noemí, era Lorca en asturiano. ¡Qué piropo, eh! Que ya quisiera. Claro, porque a ver, es que hablar de la mina y eso, bueno, pues está muy bien, pero claro, ya está un poco obsoleto. No nos representa. Claro, y bueno, y luego también es que las letras de la canción asturiana muchas veces son bastante machistas. No me caso contigo porque tienes mala nota, que quiere decir que pues ya tuviste relaciones con otro. Bueno, cosas un poco... Sí. Los temas tradicionales, tienen unos sesgos que a día de hoy igual queden mal, claro. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas con este proyecto que están encarando? Se están mirando una para la otra. Se miran una a la otra, acaban de poner una cara. No, mejor no vamos. Es que nunca hubo expectativas con esto, porque fue siempre todo como... O sea, no es que dijéramos, vamos a hacer un proyecto juntas y vamos a buscar a ver dónde... No, es que más bien fue todo al revés. A mí me llamaron hace año y medio para el Mujeres Fest, para poesía. Pero me parecía que en un festival tan funky como el Mujeres Fest, allí yo sola recitando, pues iba a ser aquello un tostón. Entonces dije, Sandra, ven conmigo, por Dios, si tocamos algo, porque es que si no va a ser un poco raro. Y tuvo muy buena acogida, la verdad que les gustó mucho a la gente. Y entonces a los pocos meses me llamó a mí Sandra y me dijo, oye, porque me llamaron a mí por el tema de la tonada, porque... En el Semando Fest lo que hacen siempre es una representación así de música asturiana, pues tonada, folk, bueno, así un poco punky asturiano. Y no me apetecía pues llevar eso, lo clásico de ir allí con la gaita o con el piano a cantar lo mismo. Entonces le dije a Noé, venga, pues seguimos con lo que hicimos en el Mujeres, aumentándolo un poco porque ya era más tiempo. Bueno, ustedes ven que nuestro estudio de radio es muy modesto, solo está ahí el operador, todo, pero da la casualidad que nuestro operador en este momento... Es muy raro. Es muy raro, sí. Tiene dos pandeiros y que los está usando para cortar chorizo. Yo lo que les propongo es, limpiamos un poco los pandeiros estos, le sacamos todos los restos de pan y de comida, y ¿se animan a mostrarnos algo de lo que hacen? Claro, sí. Muy bien, don Alfredo, vamos a hacer una pausa. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono. Y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. oye ver a las flores salvajes y valientes que me criaron marchitase sumisas al tiempo. Mi madre rayó el sovientre, fizó Fuelles, y este ye no es su proyecto. Ahora voy a hablar en asturiano de poesía y de música tradicional, ya no tan tradicional, asturiana. Vamos con los sueltos. Sí, bueno, esto que sentisteis, que escuchasteis ahora, era una tonada, y ahora vamos con unos sueltos de Tresmonte, ya con el pandero, y esto sí que sería una pieza para bailar. tiramos con las manaderas. Vale, voy a leer el poema en el que está basada esta canción para que veáis un poco lo que hablábamos de cómo se van adaptando las letras de la poesía a la letra y demás. A ver si ahora lo atopo, porque no lo había marcado así. Lo busco. Y luego vamos a hacer unas panaderas que os explica Sandra Lucía. Sí, explícalo. Si bueno, pues las panaderas son un ritmo tradicional de Castilla, que estaba pegado a Asturias, y se usaban como canción de trabajo. Mientras se amasaba, pues se iba haciendo con el ritmo de cuando amasaba en el pan estas canciones, para hacer más liviana la tarea. No, pues no lo encuentro. Bueno, estas son las cosas del directo, ya sabéis cómo va. Así que yo no me voy a... Pues no. Y bueno, nada, pues mira, mientras busques el poema. Que, por ejemplo, esto de las panaderas lo metimos en la selección del Semando porque nos recuerda pues un poco a la cocina de casa, a las abuelas, al calorín, a la protección y bueno, y a toda esa carga mental y trabajo que hacen las mujeres y que... Y es necesario para sostener la vida. Lo tengo. Estoy agotada. Acaban de ponerme una multa y estoy agotada. La niña se niega a ponerse el cinturón. Hay un plátano derritiéndose en el asiento. Llueve. O yo siento como si lloviera y todo estuviera gris perla. Un coche pita para que le deje el sitio mientras la niña se niega a ponerse el cinturón y yo guardo en el bolso la multa, ahogando el grito que me consume la garganta. Estoy agotada. Cada día parece que oigo de lejos el ruido de un tsunami cercano a alcanzarme. Y yo siento que cuando llegue no tendré fuerzas para moverme y escapar. ¿Tienes la letra ya? Sí. No sabemos qué hacer con tanto éxito, la verdad. Tenemos los invitados son mucho mejores que los conductores, siempre, pero No, vamos, no podemos perder mucho tiempo. Si alguien quiere escuchar este o algún otro programa, que vaya a nuestro blog furritosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien nos quiere enviar un mensaje, saber qué estamos haciendo o enviarnos dinero, en la página de Facebook, que es Furritos en la Caverna, buscándolo, bueno, en Facebook. Mariano, mire quién viene con la escoba a echarnos. Me cago en ti, la leña. Well, a dagger in your ear.